La experiencia viene en forma de canas, las canas de la sabiduría. Los actuales procesos de cambio en las sociedades complejas contemporáneas significarán la configuración de un nuevo marco caracterizado no solo por el envejecimiento de la población, sino también por profundas transformaciones en las relaciones y estructuras familiares. La transición demográfica hacia el envejecimiento humano es un fenómeno progresivo en todo el mundo, y muestra de ello es que se presume que en la región de América Latina, para el año 2040, habrá más personas de 60 años que niños y niñas menores de 15, situación que refleja un ritmo acelerado de crecimiento. Envejecer va más allá de nuestra voluntad. Es una realidad desde nuestra condición de seres humanos. Es un proceso natural. Hay que recordar que los adultos mayores aportan sabiduría, transmiten esperanza, son una oportunidad o varias para seguir aprendiendo, explorando, descubriendo y sorprendiendo. Esto fue una producción de la Universidad Pedagógica Nacional de Querétaro, con la participación de Erika Yasmín Mejía Mendoza, Brenda Patricia Pérez Molina, Juana de Jesús Delgado Calvillo, Mari José Cano Herrera, Carla América Barrios Huerta y en controles Vanessa Rubio Altamirano. Junio 2012.